Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, amigos y amigas, como imaginarán, me traje la mochila con un abrigo por si refresca esta noche, porque de aquí salimos para el Palacio Legislativo, para el edificio anexo. Vamos a ver, pero hoy es un día que se inicia algo histórico, la batalla grande por el plebiscito. Quería agradecer además a todos los compañeros que los jueves pasados, que hemos hecho una serie de reuniones, me aconsejaron sobre cómo llevar este programa, incluso alguna vez lo armamos juntos. No voy a seguir los jueves, pero ya reorganizaremos esos encuentros que siempre son tan enriquecedores. Pero estábamos hablando de las ideas filosóficas fundamentales que inspiran la lucha social. Hablamos del marxismo, tratamos de explicar sus elementos básicos y su evolución en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Pero en este continente cristiano y en este país laico que de todos modos tiene formación cristiana, vale la pena hablar de la teología de la liberación, entenderla. Es más, hablar de la teología de la liberación como un elemento de algo más general, lo que podríamos llamar el ala cristiana de la lucha social, el ala cristiana revolucionaria de la lucha social. Y por supuesto, me voy a permitir una introducción para hablar de Jesús y de sus tiempos. Haya sido o no haya sido el Cristo, o sea, haya sido o no haya sido el Mesías, Jesús existió y marcó una escuela de reflexión filosófica y ética que hasta hoy es impresionante en su vigencia en el mundo contemporáneo. Claro, habría que hablar del pueblo hebreo, ¿no? No puedo resistir la tentación de recordar que el pueblo hebreo era un pueblo nómade, de pastores, algunos agricultores, muchos pescadores, que vivían nómades en esa larga y estrecha de territorio que hoy llamamos palestino, porque los romanos le llamaban Filistín, la tierra de los filisteos. Había muchísimos pueblos ahí, y que el pueblo hebreo, desde Abraham, su patriarca, se sintió pueblo elegido, que Dios lo había elegido como pueblo elegido. Eso les permitió en el cautiverio en Egipto tener resistencia, tener un nuevo líder, el que se llamó Moisés, que los llevó al desierto, y luego, con esa misma fe empecinada, construyeron un estado opresor bajo el reinado de Saúl y de David, y principalmente de Salomón. Un estado opresor y cruel, justificado en ser el pueblo elegido. Vale la pena recordar estos elementos de su religión monoteísta. En los tiempos de Jesús había vuelto el Imperio Romano, controlaba todo lo que es hoy Palestina. Y lo conducía, sobre todo en la zona de Samaria, Judea y Galilea, Herodes el Grande, por orden de Roma. Herodes hizo muchas obras, mandó construir de nuevo el templo, que había sido destruido. Y en torno a Herodes rodaban la clase alta de los judíos de la época, los fariseos y los saduceos, los rabinos, que cuando el pueblo tenía que pagar tributo a Roma, también tenía que pagarle a los rabinos, sobre todo a los fariseos, porque eran los custodios del templo, no podían trabajar, tenían que recibir las ofrendas y recibir todo lo que les daba el pueblo, porque ellos estaban como guardianes del templo. Era una sociedad perfecta con Herodes. Por debajo había un sector social humilde, que estaba muy influido por el sector de los esenios, que eran pacifistas, pero que planteaban que el dominio romano era injusto. Y después estaba el sector rebelde, de los celotes, de la lucha revolucionaria armada contra Roma, que condenaban también la obsecuencia de fariseos y saduceos. Los celotes, que no estaban de acuerdo tampoco con el pacifismo de los esenios. y que reconstruían aquellas tradiciones de la época de los Maccabi, de los Macabeos, la tradición de la resistencia patria contra el opresor romano. En ese marco es que Jesús, muy posiblemente vinculado a los esenios, haya empezado su prédica de construir un movimiento nuevo, un movimiento ético y social nuevo. Hay algunos elementos en la vida y en la biografía de Jesús, repito, no voy a discutir si fue el Cristo, o sea, el elegido por Dios, o si simplemente era un hombre con un fuerte manejo de la construcción política y ética y con un gran sacrificio personal. Pero más allá de eso, hay elementos en la vida de Jesús que todos los milagros, dicho sea de paso, que le atribuyen son milagros hacia los pobres, en favor de los pobres. Pero ahí el uso de parábolas es un recurso pedagógico formidable. A un pueblo de pescadores, a un pueblo de campesinos, a un pueblo de pastores, él no se dedicó a hablar de cómo era la estructura del reino de los cielos. Usó parábolas sencillas, donde los protagonistas eran sembradores o eran pastores, y él mismo se definió como una ofrenda, el cordero de la ofrenda, según los ritos antiguos hebreos, para pedirle a Dios por la salvación de los demás. Es interesante cómo en un momento, eso lo cuenta el Nuevo Testamento, un rico dice, quiero ser de los tuyos. Entonces Jesús le dice, bueno, vende todas tus riquezas, entrégalas a la causa y sígueme. Y el rico no acepta. Y entonces Jesús hace esa reflexión tan importante, vale la pena recordarla para entender después el ala cristiana revolucionaria de los tiempos actuales, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, qué difícil es cuando se tiene riquezas no entender el valor de las riquezas celestiales. Pero yo os digo, antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ojo al gol, hay que entender este mensaje de Jesús. En la última cena, cuando él entra en el Domingo de Ramos en Jerusalén y sabe que por la enorme popularidad que está teniendo su doctrina lo van a matar, en la última cena, él hace un mensaje impresionante. Él dice que su carne es el pan que se comparte. La consagración de la hostia, todos esos rituales que vienen después, que se vuelven simplemente rituales formales, tienen que ver con esto. El sentido de la vida de Jesús fue compartir el pan y multiplicar los peces. Estos son elementos muy importantes para entender de qué lado estaba Jesús y por qué hoy tenemos un sector cristiano revolucionario, bueno, la propia Delia Villalba era cristiana revolucionaria, que sin entender todo esto no estamos entendiendo algo esencial de la lucha de nuestros pueblos, porque los no creyentes somos una abrumadora minoría navegando en un pueblo que mantiene sus creencias religiosas en los pueblos de nuestra América, si son pueblos originarios, sus creencias ancestrales, si son hijos de inmigrantes o mestizos, muy posiblemente con un crucifijo en el pecho. Pero nadie puede ser deslegitimado en su entrega revolucionaria porque tenga en el pecho una estrella roja, o tenga una cruz, o tenga una luna creciente, como tienen los islámicos revolucionarios. Es interesante estos mensajes de Jesús, porque cuando sus apóstoles se reúnen, los continuadores, siguiendo a Pedro, ¿no? Entre paréntesis, otro elemento de Jesús, cuando va a elegir su congregación, que va a ser su iglesia, elige a un humilde pescador del norte, de Galilea, en Capernaum, a Pedro, que en realidad se llamaba Simón, el pescador Simón. Y él le dice, tú de ahora en adelante te llamarás Pedro, porque sobre esta piedra que sos tú, inconmovible, edificaré mi fe, mi iglesia. Hay que entender la iglesia como pueblo peregrino, no como edificio, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice Jesús. Y tú que eres pescador de peces, te haré pescador de almas. Toda una definición de a quién se dirige, porque Galilea es la zona norte, junto al mar de Galilea, la zona pobre. El río Jordán une al mar de Galilea con la zona más próspera, la zona de Judea, donde está Jerusalén, que era una población cananea, hasta que la invadió el rey David. Y donde está Belén, que es una pequeña ciudad dormitorio, porque hay que recordar que esa estrecha margen que es Palestina, a la orilla del Mediterráneo, esa estrecha margen, era caravana de carretas y de camellos que venían del norte de Babilonia hacia el sur, que era Egipto. Era el enclave natural de paso. Por eso Jerusalén era una ciudad próspera, una ciudad dormitorio, y cuando los albergues no alcanzaban para los viajeros en Jerusalén, la gente se iba a vivir al pequeñito pueblo de Belén. Y en último caso, lo que le pasó a María y a José, si tampoco la posada de Belén, que era un pueblito pequeño, un pueblito dormitorio, tampoco tenía cuartos, pues bien, se iban a las cuevas donde habían acondicionado pesebres para animales, y dicen que ahí nació Jesús. O sea, humilde de cuna, humilde por sus opciones, siempre por los pobres, Jesús era un tesoro que se fue expandiendo a través de los hechos de sus apóstoles, perseguidos siempre por el poder, que realmente tanto Pedro, que es el consecuente, como Pablo, que se suma después, mucho después, van consiguiendo adeptos y van formando pequeños núcleos de base de lo que va a ser la Iglesia Católica. Bien, este es el primer mensaje, el del cristianismo primitivo, itinerario, de un mensaje de paz y de fraternidad entre la gente, de hombres y mujeres, que tuvo que refugiarse muchas veces en las catacumbas. Pero en el año 300, después de Jesús, en el año 300, hubo un emperador, Constantino, que se hizo católico, que creó Constantinopla, ¿no?, como nueva capital del Imperio Romano, y que definió a la Iglesia Católica como la Iglesia oficial. Y ahí cambió todo. La Iglesia pasó a ser una institución acomodada e imperial. En el Concilio de Nicea, bajo la influencia de Constantino, ahora los obispos tienen un poder terrenal inmenso porque están reconocidos por el Imperio Romano, influyen en todo el Imperio Romano. En el Concilio de Nicea se establecen algunos nuevos hechos del cristianismo. Uno de ellos, muy interesante, es declarar que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino que es parte de Dios. A partir de ahí se habla de la Santísima Trinidad, cosa que no todos los cristianos aceptaron, porque Jesús había dicho explícito, vale la pena leerlo en la Biblia, soy el Hijo de Dios, y soy el Cordero que envía a Dios para el sacrificio, y además soy el Pastor que conduce al rebaño de creyentes. Esos eran los títulos que Jesús se atribuía a sí mismo como Hijo del Hombre, decía, tanto cuando vivía en Capernaum como cuando se fue a predicar por toda Palestina y Asia Menor. Pero el Concilio de Nicea en el año 300, los prelados de la Iglesia decían, no, Jesús es parte de Dios. Porque ante un mundo de politeístas, decían, sí, nosotros tenemos un solo Dios, pero es más fuerte, es como tres en uno. Y bueno, y a partir de ahí la Santísima Trinidad fue a ser un elemento fundamental, pero eso también cambiaba la situación de la Virgen María. En los antiguos cristianos, la Virgen María era simplemente una muchacha que había tenido al Hijo de Dios. Pero ahora era Madre de Dios. Por eso esa oración que rezan los católicos y no los protestantes, dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Todos estos elementos, los Hechos de los Apóstoles, que además uno puede leer el libro Hechos de los Apóstoles, es el libro quinto del Nuevo Testamento, uno puede leer ahí atentamente cómo compartían todos. Nadie podía ser rico, nadie podía esconder sus riquezas, todo tenían que compartirlo en una colectividad que se iba extendiendo en la medida que se extendía el cristianismo. Todos los que leen esto se dan cuenta por qué, después del año 300, los curas prefirieron que la gente no leyera la Biblia. No, mijo, no leas la Biblia, mejor yo te la interpreto. Porque a partir de ahí la Iglesia poder se hizo muy autoritaria, olvidó la solidaridad para atemorizar, para mandar por el control, por el secreto de confesión y por el terror. En el año 600, dicho sea de paso, ¿no? El Islam cuestionó la Santísima Trinidad. Dice, ah, qué lástima, la iglesia cristiana se ha vuelto politeísta. Ahora vende Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros vamos a salvar la verdadera creencia en el verdadero Dios, que es uno, solo, misericordioso e indivisible. Pero bueno, eso fue el Islam. La Iglesia Católica siguió prosperando, siguió fortaleciéndose, siguió teniendo propiedades. Y en el año 1000 de nuestra era, esto es muy importante también para la historia futura de nuestra América, en el año 1000 de nuestra era empiezan las cruzadas. Con el pretexto, el Papa dice, no, donde nació Jesús, donde vivió Jesús, donde Jesús murió, está en manos de infieles, está en manos del Islam. Tenemos que reconquistar la Tierra Santa, donde jamás se había molestado a los cristianos. Pues bien, las hordas feudales avanzan, dejando muerte a su paso, volviendo con epidemias. Uno de los hechos más crueles y del saqueo mayor de la historia es el de las misiones, el de las cruzadas en el año 1000 hasta el 1300. La última cruzada fue contra los herejes cristianos en la propia Francia, ¿no? Pero fue brutal todo lo que tiene que ver con las cruzadas. Y después, ya en 1500, al principio a los primeros adelantados en América se les da el mismo derecho que a los cruzados, ¿no? Es decir, pueden conquistar todo, todo para ellos, solo un diezmo para el rey. Después la administración colonial se moderniza, se crean virreyes, que ahí ya son funcionarios del Estado, muy bien pagados, pero ya no son omnipotentes, ¿no? Dependen del rey. Y en ese marco llega a nuestra América la Compañía de Jesús, otro elemento importantísimo para después entender el ala cristiana revolucionaria de nuestros pueblos. Llega la Compañía de Jesús, que había sido fundada por Juan Ignacio de Loyola, un militar, que copiando el esquema de los templarios, la Compañía de Jesús, los sacerdotes jóvenes tenían que ser cultos, graduados en las primeras universidades de Europa, y además expertos en el arte de la guerra. Cerraron fila en torno al Papa, la Compañía de Jesús, fue de los más acérrimos enemigos de todo progreso masón, odiaban todo lo que fuera a cambio. Pero cuando llegan a América, en los pueblos misioneros, pasa una cosa muy interesante. Aquellos jóvenes de 20, 21 años, que se habían metido en la compañía por una fe auténtica, y ahora viven en América, en la selva, un colectivismo agrícola, cuando explican el Evangelio, ellos mismos se reevangelizan de una manera distinta. Los jóvenes, me refiero, los jesuitas jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque están en un mundo de mucha espiritualidad, en un mundo donde el celibato es un disparate, pero además en un mundo de colectivismo agrícola, donde empiezan a releer, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, cómo vivían los primeros apóstoles, que los milagros de Jesús eran siempre para los pobres, y esos jesuitas jóvenes en el siglo XVIII se preguntaban, ¿y qué tiene que ver el Vaticano y sus riquezas con el mensaje de Jesús? Cuando tratan de explicar, incluso en lenguas indias, el mensaje de Jesús, esos jesuitas jóvenes se enfrentan a las propias autoridades de la propia compañía y van transfiriendo a los indios misioneros, esto es importante para entender después a Andresito, van transfiriendo a los indios misioneros la construcción de instrumentos musicales, la construcción de fortificaciones, la pólvora, la fundición de cañones, y van empoderando a las comunidades indígenas. A tal punto, esto de los pueblos misioneros es importantísimo para el futuro de nuestra América y hasta para el hoy, a tal punto que en un momento el rey de España y el rey de Portugal juntos le dijeron al Papa, sáquennos los jesuitas porque están sublevando al pueblo. No porque hablaran de revolución, simplemente la desobediencia civil de que incluso los esclavos que vivían en las estancias jesuíticas eran tratados como seres humanos y no como cosas. Era un mal ejemplo para todos los bandeirantes. No solo estaban molestos los monárquicos con los jesuitas, también esto hay que entenderlo para entender el futuro, para entender hoy. La masonería estaba furiosa. En Europa se había peleado con los jesuitas y la razón la tenía la masonería. Pero ahora en América, convertidos los masones en capitalistas, en incipientes capitalistas, ellos necesitan la esclavitud. Porque la esclavitud es la abastecedora de materias primas para el incipiente capitalismo. Entonces los masones se enfrentan a los jesuitas y acá los jesuitas van a ser los jesuitas jóvenes van a ser una fuerza revolucionaria, una fuerza de liberación. ¿Por qué yo quería empezar con todo esto? Porque la historia de los pueblos misioneros, eso sí se entronca con lo que hoy llamamos la teología de la liberación. Los jesuitas son expulsados, el ejército de Portugal y de España dinamita las iglesias, arrasa con los pueblos misioneros. Algunos indios guaraní cristianos se vienen a vivir a la banda oriental, se agauchan, vamos a ubicarnos, ¿no? Esto también era provincia de España. Hay que recordar, Artigas tenía 4 años de edad cuando pasa eso, ¿no? En Montevideo colonial. Muchas familias guaraní cristianas se vienen a vivir al mundo de la gauchería, a Entre Ríos, a la banda oriental, entreverándose con negros prófugos, con indios charrúas agauchados, todo ese riquísimo mundo cultural que es el mundo gaucho, indómito, invencible porque no había alambrados, no había forma de acorralarlo, que traficaban con cueros con Holanda y con Francia y con Inglaterra a través de las grutas de Punta Ballena y de las costas de Rocha. A todo ese mundo llega toda esa influencia guaraní cristiana después de pulsar las misiones. Pero, y este es el otro elemento en lo que quiero detenerme de esta complejidad, burlando a la Inquisición, habría que hablar también de la Inquisición en América, ¿no? La Inquisición no vino a perseguir indios, vino a controlar que la propiedad española no cayera en manos de árabes, ni de judíos, ni de herejes. Claro, la Inquisición podía prender fuego a muchos indios si los veía en rituales que ellos entendían satánicos, pero el verdadero sentido de la Inquisición en América fue controlar que todos los propietarios de tierras, incluso los que les entregaban tierras en la banda oriental, fueran cristianos viejos, o sea, cristianos católicos de comunión y confesión y por largas generaciones, no recién convertidos. Ese era el control principal que hacía la Inquisición. En los pueblos misioneros pasó otra cosa. Algunas familias guaraní cristianas, lo mismo pasó en la Chiquitanía boliviana, que se quedaron entre las ruinas. Se escondían en la selva cada vez que venían los bandeirantes, los cazadores de esclavos, volvían a sembrar, les prendían fuego los cultivos, volvían a sembrar y oficiaban la misa en círculo y era un hombre o una mujer la que leía un elemento del evangelio y cualquiera, un hombre o una mujer podía dar la comunión, o sea, elevar aquel pan, seguramente de maíz en las misiones, que evocaba la carne de Jesús, que era carne compartida. Ahora sí había hecho en la Eucaristía pedazo de pan que se trozaba y se compartía. Esta memoria de los pueblos inmigrantes que quedaron viviendo tiene mucha similitud con los palenques negros de Colombia. Quedaron en las ruinas y de las familias que quedaron con esa fortaleza extraordinaria de resistir cuando ya no había jesuitas, era de ellos la misión. Entre estas familias de extraordinaria resistencia estaba la familia de Andresito Guazurarí, que después se uniría a las fuerzas artiguistas, ¿no? Y pasaría a ser gobernador de Misiones y comandante general de Corrientes. Esto es importante porque el ala más de abajo de la revolución en las Provincias Unidas fue el ala indio-misionera y en la Salta lejana y en el norte andino fue la gente de también los indios misioneros de las misiones de la Chiquitanía jesuítica de Bolivia que fueron los principales lanceros de Juana Azurduy. Una última cosa más sobre los pueblos misioneros, así ya el miércoles que viene entramos, si Dios quiere, directamente a hablar del ala cristiana de la revolución en nuestra América. Un elemento más sobre los pueblos misioneros. Los jesuitas jóvenes habían transferido no solo el uso de la pólvora, no solo la fundición de cañones, sino además un montón de elementos de estrategia militar. Hacía ya 40 años que se habían sido expulsados los jesuitas, cuando el éxodo del pueblo oriental, en suelo entrerriano, Artigas recibe a los indios misioneros que se ponen por la causa de la emancipación americana y por la lucha social. Pero a diferencia de los charrúas y de los negros liberados que peleaban en Malón a lo gaucho, los indios misioneros vienen con caballería, infantería, artillería y hasta un cura, un capellán para las misas campales. Suscitó una enorme admiración en el campamento de la Yui cuando el éxodo del pueblo oriental, la estructura y la cultura, incluso la cultura musical, que mantenían como resistencia cultural los pueblos misioneros, que ya no eran propiamente guaraníes, eran un pueblo mestizo pero con una profunda identidad revolucionaria. El padre Acevedo, por ejemplo, era un sacerdote extraordinario que acompañaba siempre a Andresito y que en las misas campales él decía: hijos míos, el evangelio de Jesús es muy simple. Quien está con Artigas va al cielo, quien está con los portugueses va al infierno. Yo creo que este tipo de antecedentes sobre el mensaje de Jesús en aquella Palestina tan crucial, la manifestación de los apóstoles que lo siguieron, compartiendo la pobreza, felices en el compartir, con un mensaje social extraordinario dentro del evangelio. Y sobre todo, estos elementos del cristianismo en América Latina, vale la pena entenderlos para entender procesos que son hoy contemporáneos. Entre paréntesis, en el mundo gaucho había muchos inmigrantes de origen europeo, había negros fugados y negras fugadas, y había charrúas. Pero realmente la influencia ahí de los guaraní cristianos fue fortísima a consolidar ese espíritu de colectivismo difuso que caracterizó al mundo gaucho. En fin, cuando mucha gente cree que la teología de la liberación es un proceso que hicieron algunos católicos en los 60, con ese mártir extraordinario que fue Monseñor Romero, con la muerte de Guadalupe Carney, de los curas guerrilleros en Colombia, ¿no? Como Camilo Torres, bisnieto de un independentista famoso que se puso en la guerrilla, en fin. Cuando se habla del ala cristiana de nuestra Delia Villalba, vale la pena saber que no es un invento traído de los pelos por algunos teóricos de la teología de la liberación en el siglo XX, en los tiempos del Che y de Juan XXIII, del Concilio Vaticano II y de la CELAM. No, no, no. Esto viene de raíces en el continente americano, en nuestras raíces mestizas, así como hubo obispos que bendijeron las armas españolas, que fueron cómplices de la opresión y de la tortura, hubo curas de pueblo y hubo monjas de pueblo, que ya en la época de nuestra primera independencia y aún antes peleaban por la justicia social y entendían la lectura del cristianismo de una manera antagónica a como lo hacía en ese momento el Vaticano. Toda esta introducción, supongo que muchos amigos y amigas la conocían, me parecía que era imprescindible para hablar el miércoles que viene de el ala cristiana de la revolución, el ala cristiana de las fuerzas de liberación nacional que estamos construyendo a lo largo y ancho del continente, se sepan leer o no. Ahí están los pueblos mestizos y ahí hay un elemento de cristianismo que no llegó por imposición, sino por diálogo entre humildes inmigrantes y otros pobladores de nuestra querida América. En fin, ya preparo la maleta para ir al palacio. Hay que ir, compañeros, hoy hay que ir. Es un hecho histórico y no podemos hacer que nos ninguneen. Nadie hizo cobertura de lo que va a pasar hoy. Las ollas tuvieron más cobertura, que también es un fenómeno absolutamente legítimo y hermoso, la lucha de las ollas, tuvieron mucho más cobertura que lo que vamos a hacer hoy en el palacio. Pero bueno, me despido hasta dentro de un rato con la mayoría de ustedes y hasta el miércoles en esta audición. Un abrazo.